Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 56. ¿Después de cuánto? Volvimos, perras. Ay, no, en tu cara. Pablo. Suave, suave, Pablo. Suave. Hola. Después como de 4 meses tomamos unas vacaciones muy europeas. No es raro. En el mundo del podcast esto se acostumbra porque los europeos todos salen a vacaciones como desde julio hasta septiembre. Y en el mundo del porno también se acostumbra. Porque... lo que es que en el mundo de los podcasts, todos los podcasts europeos curiosamente se van y se desaparecen durante 4 meses. Pues y por la razón más importante que son aburridores los podcasts. Ah, otra vez volvió Leoncio y Lemo. Eso. Bien. Algunos volví de... putas. Un saludo para todas las personas que estuvieron preguntándonos durante esos 4 meses de ausencia. O sea, a Sinister y a Mortadelo. No, Sinister, Mortadelo, Greenman en Canadá, Peter Wilson y el profesor Bazuco en Bogotá. Ah, verdad. ¿Quién más? Mago Puki. El Mago Puki en México. ¿Qué? Un abrazo Venezuela. Para Mago Puki dándome... Yo, perdón, Sinister. Ya, Sinister en México. Yo le mandé un email del PSP. Yo le mandé un email a este man Mortadelo a preguntarle el teléfono a una chica que cumplía años. Que Mortadelo nos mandó un email diciendo que tenía Guitar Hero. Sí, no, y que dos. Nos invitaba a jugar. Pero yo ya le respondí. Sí. ¿Que le dijiste que no? Decirle que lo traiga. No, yo le dije que ya tenemos PlayStation porque Hans tiene. Pero es que no tenemos Guitar Hero y él quiere traerlo para jugar. ¿No quieres ensayar Guitar Hero? ¿Quién quiere? Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Como todos los programas que desesperadamente buscan recuperar su audiencia, nosotros traemos un gimmick, traemos un nuevo personaje al programa que se llama, ¿cómo es? Mauro. Mauro. Es otro Mauro. Es el Mauro malvado. Es el Mauro malo del que, el Mauro Berserk, del que hablamos en muchas oportunidades. Bienvenido, gracias. Linda. Hola, Mauro. Y vino acompañado con Okami y Aiko, lo con el de puntos extra. Que es lo que le importa a Mauro, claro. Claro que sí. La amistad, béselo, pues, otra vez. Traerle ofrenda para los dioses del podcast. Gracias. Buen inicio. Pero bien, pero ganas de like the best. Puede que no lo despidamos en esta misma edición. Está bien. Bueno, un saludo sí para todos los que preguntaron por nosotros. Un saludo para los de Radio Level Up en Uruguay que nos dieron por muertos en un accidente automovilístico. Entonces regresamos como zombies. Un saludo también para Kuma, que nos dio por... No, Mauro, qué caspa. Pero déjalo que dé saludos a los amigos, hombre. ¿Cómo se llama el emo de héroes? El que absorbe los poderes. Peter Petrelli. Es que tengo el peinado y todo. No, tiene que ser un poquito más emo. Tienes que bailar como Spider. Tienes que bajarte el pelo y... Jet Black. Y ahora bailas como Spider. O sea, no absorbas la diversión. O te abro. Y en realidad es invisible. Sí. Bueno, un saludo para Kuma, que empezó también con su podcast, se llama el Pop Podcast. No. Un saludo también para Andrés, que creó un podcast nuevo inspirado en No Eres Tú, que se llama terriblereactor.com/blog, un podcast de música que era un oyente del programa. Sí. Y un saludo para él porque me cubrió hoy en la oficina y por eso estoy aquí con ustedes compartiéndoles mi alegría. Y sí, para todos los que se estaban preguntando, estamos con Katica y con Lorena. Sí, hola. Hola. Ella es Cata y ella es Lorena. Estamos por acá de vuelta. Y ahora que me acuerdo, antes de empezar el programa, estábamos escuchando un tema que nos trajo Pablo, que es una canción de Duro de Matar. Muy bueno, es León. Es el... Porque las mías nunca. Es el homenaje, porque son muy aburridoras. Es el homenaje a Duro de Matar. De una banda que se llama Guys Night. Y como escucharon bien la canción, vamos a poner incluso el video ahí en el blog en estos días. Relata la historia de todas las películas, incluyendo Duro de Matar 4.0. De hecho, la historia esta vez con más... ¿Cómo es que llama la bomba? E-bombs. Para el que se vio la película. A mí me dio mucha risa en ¿qué tal Duro de Matar? Y nos miraron por la forma como presentan supuestamente a los hackers o a la gente que sabe de computadoras. O sea, yo prefiero el hacker de los Transformers. No, el hacker de Hollywood es bacano, sí, exacto, es lo mismo. Lo que es que el hacker de Hollywood es todo buena onda. Como vos. Juega. Ay, gracias, hombre. No, pero es eso. Yo no me vi Duro de Matar 4, ¿qué tal? Muy buena, ahí te la traje, Mauro, original. Amazon.com/legal downloads. /legal torrents. Sí, bien. Not Axo. Not Axo. Oiga, Axo es. Es calidad. Pero están pirateando las Axo en forma. Voy a hacer ahorita la reseña de Grindhouse. De Axo. ¿Ya te viste que es solo Death Proof? Ah, bueno. Para ver qué tal. Una nota. Bueno, todas las Axo están saliendo buenas. Ojo. Bueno, gracias, Hans. Va a anotar en mi palma. Lorena, cuéntame. Lorena pide la palabra. Aquí ya hay que pedir la palabra. Para los que no contaron cuando hicimos la presentación, en este momento tenemos 7 micrófonos acá en el estudio, gracias a una gentil contribución de Vicky. Ya hicieron un chiste tan malo, weón. Un saludo a Vicky. Manténlo real, negro. Que nos prestó micrófonos adicionales y consola de mezclas adicional. Ah, y no lo había notado. Después de fiesta. Y un saludo también para Patricia. Gracias. Y un saludo también para Patricia, mi hermanita adoptiva, que nos patrocinó una caja de cerveza para el programa. Pato. Eso. Bien. Mucho amor, te mando. Bueno. Bueno. Es que cuando uno dice mucho amor, tiene que estirar la manito. Sí, estiraste la mano. Estirando la mano como en garrita. Haga el ejercicio. Estira la mano como si fuera a saludar a Hitler, pero hace una garrita como de maniquebrado y la baja. O sea, como mucho amor. Bien. Bueno, o también sirve para decir manténlo real. Tata, haz el ensayo en serio, te quiero ver. Pero decir manténlo real. Manténlo real. No, no, no, no, no es guau. No es como una gata. Así es, manténlo real. Manténlo real. Uy, eso. Me hizo acordar de un video que, bueno, estos días, el de la esa bruja adolescente, que es una película Sabrina. Del 89. Ay, no, una película del 89. Sí, sí, sí. Teenage Witch. Horrible. Sí, sí. Horrible. Top Dad. Excelente. Lo vamos a poner. Ese es, sí, es bacán. Ese video cambia vidas. Está hablando muy duro. Estás hablando muy duro, Leoncio, y Pablo también. Es que estoy contento porque estoy con todo. Ahora sí estoy en círculo completo. Es que faltaba el Mauro malvado. Sí, vámonos y los dejamos solos, pues. Pero también te incluyo a ti. Bueno, lo que es que Mauro estaba haciendo unos comentarios muy homoeróticos con respecto a Severus Snape ahora, mientras estábamos antes de, empezar el programa. Lo que es que con Harry Potter. No, estaba en una reunión de Harry Potterólogos. Sí, estábamos arriba ensayando el juego de Harry Potter de Wii. Juventud. ¿Qué diablos compra eso? Juventud en éxtasis con magia. Lo compró Mauro. Es un juego muy bonito. Esa es. Pilas. Bueno, sí, Mauro me trajo y me prestó el juego de Harry Potter de Wii y me trajo también Okami y Aiko para el PlayStation 2, que estoy estrenando PlayStation 2 hace muy poquito. Caí en el lado oscuro de la ciudad. Listo, Mauro, nosotros le llamamos a Mauro, que pelle el Wii, pero no, es muy bacano, es súper radical, soy diseñador. Y... yo no soy diseñador. Pero Mauro, no, reconozcamos, o sea, te empujó un poquito Mac. La compra del Play 2 a lo que llaman el Wii Drought, que es como la falta de juegos que han salido para Wii. La verdad sí, o sea, hubo una época de sequía. No solo de Metroid Prime 3 y de Smash Melee y de cuál otro va a salir importante, y de Mario Galaxy Vive el Hombre. Sí, han salido poquitos, es verdad. Pero ya habíamos hablado hace mucho tiempo del retro gaming, entonces en últimas yo claro, mucho... Play 2 retro gaming, sí, o sea. Hoy en día sí, ya casi. Básicamente sí, sí. Sí, porque yo por mucho tiempo había estado queriendo jugar Shadow of the Colossus, que nunca lo había jugado. No, pero bien, ahí estás con tres campeones. Excelente. Shadow, que es bueno, Aiko, que es clásico también, y Okami. O sea, entonces, que estás bien ahí acompañado. Entonces jugar Son of the Enders. No, yo tengo los dos. Ey, parce, ya, a lo bien. Entonces yo ahora, bésalo. Ahorita nos vamos por ahí. Entonces perdemos. Yo por mucho tiempo había querido jugar. No. Jugar. Sí, sin miedo, Maluco también es bueno. Todos están acusando. Es que hay algo que no te he dicho del programa. Sí, lo que hacen es después de cada edición. Mira la cara de susto. Se puso rojo. Tiene pánico. Empecemos de una vez. No, gracias. Pero entonces que no, sí había querido jugar Shadow of the Colossus desde hace mucho tiempo y, o sea, en un arranque me dio, compré un PlayStation 2 con Shadow of the Colossus. Mi hermano compró Gran Turismo 4, que él es fanático de los juegos de carros. Muy buenos los dos juegos, excelentes. Mauro, ¿qué hiciste el Dreamcast? El Dreamcast está en la casa está de mi bueno. Y está perfectamente bueno. Corriendo. Mañana domingo, o sea, ayer lunes, si está escuchando el lunes, sí. Se cumplen 8 años del 9/9/99, que fue el lanzamiento del Dreamcast en América. Sí. Never forget. Never forget. Y a final de este mes, Sega Japón va a cortar oficialmente las reparaciones del Dreamcast. O sea, a final de este mes ya oficialmente muere el Dreamcast. Muere la mejor consola de la historia. Sí. No me miren así las mujeres. Es muy buena, en serio. Ustedes hubieran jugado Space Channel 5. Uy. Y hubieran sido muy felices. Y Mauro también. Mauro, ¿por qué haces esa cara? No, yo jugué Space Channel 5. Y jugamos Sordos de Fer. Shenmue, Jet Grind Radio, Echo de Dolphin. No, no. Los mismos 4 juegos que siempre. No, espere, que es que son más. Sky of Arcadia. La puedes determinar porque estaba mala. Sí. Estaba mala mi copia legal. Sí, Slash Legal Downloads. Sí. Pero bueno. Que venía con un sellito de Mario Bros. Sí. Entonces, a estas alturas, usted todavía no ha jugado Shadow of the Colossus. Vaya, jueguela, que de verdad es un juego excelente. Pablo lo estuvo jugando por primera vez la semana pasada. Como un rey. Sí, lo mató el primer coloso 4 veces. Gracias. Bueno, para los que no sepan, eso es la precuela de Ico. Sí, más o menos. Spoiler. Pero bueno, vez, no lo que es que hablado. Bueno, final de Harry Potter es. Ahora con lo de los spoilers, estábamos hablando de Harry Potter. Closet. Estábamos Mauro, Lorena y yo y Cata jugando el juego de Harry Potter. Hablando estaba de Harry Potter. Mientras Pablo. Mientras Pablo roncaba. Robin the Pussy. Bueno, Que los están mirando el mulet de Hans. Y, me sigamos, sigamos. Y ya también me leí el último libro de Harry Potter. Es excelente, vayan, leanlo. No, es muy, muy bueno. Mauro asiente, aunque ninguno de los oyentes lo va a ver. No, no lo lean, que es muy gay. No, es que sea gay, es muy duro. Pero ¿saben qué recuerda Harry Potter? Es que no me he visto la última, pero en la película anterior que había como unas francesas en vestido de baño. Sí. Eso me trae recuerdos en ciertos bacano. O sea, no, cuando me acuerdo de las películas. La francesa crece, una de esas, ¿cómo se llama? La flor que se abre, Flor de Lis. Las francesas crecen, sí. Que se abre la luna. Todas las francesas crecen, sí. Pero me refiero a que sí crece en la serie. O sea, sale en esta película la francesa, una mona. No, en esta película no, pero en el libro. O una asiática que no se afeita, es la que es la novia de Harry Potter. Cho Chang. Perdón. Excelente. Excelente. Bueno. Pero nunca contaste la conversión heterosexual de... Ah, no, pero es que si él la quiere contar. No, que Mauro tiene sentimientos muy encontrados con respecto a Severus Snape sin dar muchos spoilers. No, igual tiene síndrome de primer podcast. Pues, todos lo hemos tenido. Él va soltando. Entonces no lo quiere. Presión de grupo, Mauro, hable. Sin miedo a la muerte. Callados todos. No, básicamente, pues en realidad yo hice durante una semana he estado haciendo fansubbing del podcast y ahora estoy empezando a escribir mi primer fanfiction de... O sea, Mauro es el Christian Bale de los podcasts. Él no conocía No Eres Tú, yo le hablé el martes para pedirle que me vendiera Aiko, aunque yo sabía que no. Nunca, jamás. Bueno, y le conté del podcast y ¿hasta qué episodio escuchaste? ¿Fue el martes o el miércoles? El martes. Sí. ¿Cuántos episodios escuchaste en una semana? 33, 34. True Believer. O sea, es Christian Bale, que es el actor, el Batman. Que es cierto, va a cambiar de papel, mejor dicho. Hablando de Batman. un abrazo para Sinister, que estaba preocupado por el programa y por los consejos de PSP que me dio. Va a comprar PSP, ya lo preordené en Amazon, el PSP 2000. No es que me esté cambiando al lado oscuro, chicas. Yo sigo amando el DS y lo recomiendo por encima del PSP. De hecho, en este... Pero estoy preocupado. Porque, no. Bueno, primero... Otra vez. No, Leo, pero... déjame. Todo eso es el karma por las noticias malas que me mandas del 360. Hans tiene 360, que es otra cosa que no habíamos contado. ¿Sí? Y ahorita nos da sus reseñas de dos palabras de los juegos. Es muy bacano, jueguenlo. Gears of War es bala venteada. Bacano. Bien. Mentira, Hans. ¡Ay, tan lindo! Y tiene el mulet, una nota. Saludos a Pato también, que no vino. Sí, un saludo a Pato. Sí. Que lo felicitamos. ¿En qué iba? Bueno, entonces preordené el PSP Slim. Pero estoy muy preocupado, Mauro, porque leí por ahí en esos foros ñoños de PSP que a uno que le llegó a la casa el PSP 2000. Sí, pero son más ñoños los foros especializados. O sea, porque no es un foro general, sino un foro de PSP y ya. Puros fanboys. Vos hablas de DS y te banean. Sí. O sea, es así. A uno le llegó el PSP Silver con Daxter, que es esa la ardilla que es la amiga de Jack and Daxter, ¿cierto? Que es como el elfo mutante que es feo. Que fuma crack. Sí, exacto. Es un murciélago, pelo, sí. La ardilla con actitud, angsty. Con actitud. Sí, que es como una mascota ochentera. Sí. Es como el amigo de Tommy Daly. ¿Cómo es que llama el perrito amigo de Tommy Daly? ¿Quién es Tommy Daly? Ah, sí, los gaticos, el gato y el ratón. Puchi, el perro rockero. Puchi. Ama Kung Fu Hippie. Dice la canción Puchi. Referencias de los... Bueno, en fin. Bueno. Entonces a un ñoño le llegó el PSP Slim y le llegó con píxeles muertos. Sí, que ya León me explicó que eso pasa en todas las pantallas LCD. Sí, eventualmente. Entonces, yo sí me preocupaba porque cuando me llegue esa mondaca de Amazon y me llega con un píxel muerto, ¿yo qué voy a hacer? ¿Dónde lo devuelvo? Es el karma, porque yo molestaba mucho a Hans mandándole noticias negativas que salían de los anillos rojos del 360. Entonces ahí se me devolvió. Espero. Hagamos una apuesta. ¿Me llega con píxeles muertos o no? Y si en caso de ser sí, ¿cuántos, Kat? Dos. Lorena. Uno. Mauro. 50%. No, pero Mauro. Media pantalla. No, man. ¿Qué hago una raya así en toda la pantalla. No. No, Mauro. Bueno, ya no sigamos, que ya me dio miedo. Ya, llamando la mala suerte. Ya lo estresa. Pues, pero es que un píxel es. Bueno, en fin, entonces pedí el PSP con un juego que fue el que me hizo comprar el PSP, porque yo estaba registrado en el mailing list de PlayStation Underground. Me registré ahí solamente porque quería ver unos videos fan que había hecho la gente de Parapa de Rapper. Entonces quería ver los vehículos de la gente. Para, o sea, no te estamos pidiendo explicaciones. Para entrar a esta página, el que da excusas acepta su culpa, exacto. Sí. Entonces me llegó un tráiler de un juego que se llama... ¿Cómo está mi francés, Cata? Juana de Arco en francés. Jeanne d'Arc. Juana la orca. Mi calza. Juana de Arco. Busquen mi calza. No, Cata, decí Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Gracias. Juana la Oscura. No te detengas. Que es un RPG de estrategia estilo Final Fantasy Tactics, que como ya hemos hablado en programas anteriores, es mi juego favorito y que ya nos estaba tentando el PSP precisamente por ese juego. Entonces yo lo vi, ya dije vendido. Entonces pedí esa mondada, pedí el juego Juana de Arco y una memory de 4 gigas para meterle juegos legales bajo de... O sea, yo voy a comprar el PSP por Rondo Blood. Sí. Me parece como el remake de Rondo Blood. Bien. Porque es bomba. Sí, el único Castlevania que nunca salió en el occidente. Exacto. Bueno, en la entrevista de One Up de esta semana de Iga, de Koji Igarashi, uh-huh. Él dice que está preocupado con el PSP y es un tema bacano que las ventas de los juegos de PSP están muy malas porque todo el mundo lo está pirateando. Sí. No es como el DS, que es una cosa que compra la abuelita, casi compra un niño, entonces compran muchos juegos originales. Pero el PSP la gente se lo está dando por el trasero, entonces no está funcionando. Claro que vos también con el DS estás bajando de lo lindo porque estrenaste una tarjeta defectuosa R4. No, yo tengo 40 juegos originales. Sí. Uf. Pero no, en estos días estaba jugando y ahora se lo presentamos a Cata y a Lorena, un juego que los que tienen DS vayan y bájenlo, pero ya. Es el mejor del mundo. Sí, es el mejor del mundo. Se llama Taiko Drum Master. Otra vez. Es el mejor del mundo. Dígalo 4 veces mirando un espejo con el y aparezco yo. Old. Bueno, no le parece en serio ensayo. Entonces, este juego se llama Taiko Drum Master. Con Taraco incluido. Sí, tiene Taraco. Trae Taraco para los que les guste. Es un juego en el cual uno toca un tambor japonés, un taiko. Es basado en el juego de arcade. Sí. Originalmente. Es como un Donkey Konga, pero en vez de pegarle con la manito, le pega con los... Con las baquetas. Bueno, las baquetas. Las baquetas a un tambor que sale en la pantalla. Muy bacano. Es muy, muy bacano. Tiene canciones bacanas para... Ey, pero los no, en serio, digámosle a Mortadelo que traiga Guitar Hero, ¿no? O sea, sí. Pero, digámoslo con... ¿Ya jugaste Guitar Hero, Mauro, con guitarras? No, no. Aguanta, digamos. Yo no lo he jugado tampoco con guitarras. A mí me llama tanto la atención Rock Band, que es Guitar Hero, pero con la orquesta completa. O sea, la banda completa. Ese trae también batería y trae todo. Batería, dos guitarras y el karaoke. Ah, bien. Sí, pero demasiado loco. Sí. Oiga, no, y eso requiere mucha plata también. ¿Cuánto va a valer eso? Pues pero... si la guitarra sola vale como 600 mil. No, el combo completo del juego, con todas las pendejadas, vale $200. Pero lo que han dicho hasta ahora es que obviamente uno no se va a comprar todo para uno solo. Claro, uno va a decirle a los amigos, venga, compre usted, no sé qué. Entre todos, porque vamos a jugar entre todos. Exacto, pues es puro... A menos que sea de lo peor que es. No, y es muy de dormitorio, pues de universidad, pues que todo el mundo... Que viven juntos. Exacto. Entonces vale la pena hacerlo, pues. Se bañan también. Habiéndolo nosotros acá donde Mauro venir cada 15 días, no justifica. Ya matamos la ilusión. Bueno, ponete a llorar. Cancelada la Navidad. Bueno. Entonces estuve jugando también ese juego, Taiko Drum Master. Bueno, y eso fue todo lo que hicimos por 4 meses. No hicimos nada más. No, hablemos de zombies. El juego es muy bueno. Sí. Hablemos de zombies. Tengo por ahí un manga que está saliendo. Yo se lo pasé a Pablo. Sí, lo leí. Bueno, lo leí. High School of the Dead. High School of the Dead. Oh, se lo vamos a pasar a todos. Sí. Hoy se van a dar un pico algunos. No, hombre, invócame. No, yo en... No señaló nada más a los hombres, que es lo sospechoso. Lore, es en serio. Once you go fat. Bueno, no. Esa historietica yo no le dije a ustedes hace 1000 años y hablé con Akari y todo de ella. No habías dicho eso. Saludo para Akari, que estuvo en el Comic Con. Claro que sí, hombre. Con todos esos ñoños allá. Tomando fotos. Muy la cuestión es: está. Comiendo Poki. Bueno, la guapanis rola, no mentiras. Sí. Esta historia se llama High School of the Dead. Cari, pero decí vos también. No, sí. Me haces la misola. No, es bueno. Es de un dibujante que se llama Satou Shoji. Ah, no, guapa, qué. Y es una historia que básicamente es un manga común y corriente. Es una revista. O sea, si yo hubiera. Se está publicando. se está publicando en este momento mensualmente en el, creo que es en el Dragon Magazine o en el Shonen Jump, ¿no? Donde sea, cuando Mauro dice manga común y corriente, cuando Mauro dice manga común y corriente es porque cada cinco paneles muestran los calzones de la protagonista. Exactamente, eso es, o sea, vamos bien. Es puro fanservice, ¿no? Es wait, ¿cómo? ¿La sí, tenemos acá? Sí, claro. La tenemos para pasar, no hay problema. No, se la recomiendo. Claro, porque... y le dicen fanservice, que es una, es como los que dicen novela gráfica. Novela gráfica. Es un cómic. Fanservice, eso es porno. Eso es porno. No, pero la cuestión con esta es que me pareció muy entretenida. Y se está oscureciendo tan bacana. Sí, es que, estamos grabando la estoy en las 6 de la tarde en este Mauro, momento. En esta casa no los han espantado. No, eso fue en la otra. No, pero pero ¿cómo? Porque ahí quieres que te metan un susto. No, como en todas las casas, porque esto es una casa recién remodelada, pero esto es una What the F? No, la cuestión es que esto es una casa recién remodelada, pero no es una casa nueva. Y como en todas las casas viejas, obviamente aquí ya también se murió alguien. Ya nos contaron sobre el cementerio indiano. Ya les contaron la historia, ahorita no la cuento. Sí, y se murió en el cuarto de Silvana. Para esa niña no ha dormido bien todo el mes. Yo creo que está poseída, por eso está así, Mauro. Sí, está poseída. O sea, los espíritus poseyen a la gente. Poseyen. Sí. Yo también utilizo el verbo poseyen en ese no colegio. A mí no me poseyen ni los espíritus. ¿Cómo nadie pasó? Nadie te posee. Uy, no, una poseye. Cosa tan rara. Mauro y yo no habíamos hablado como en No, en serio. No me digas así. En serio. Y los dos teníamos. Pero ¿por qué te acercas la mano? Los dos teníamos novia que estudia medicina en la Antioquia. O sea, ¿qué tan raro es eso? Vidas paralelas. Ay, abrázame. Fundámonos. Hagamos el... ¿Cómo se llama? De Dragon Ball que se funde. Una fusión. Hagamos la balanza de la fusión. No, gracias, Pablo. Bueno, Pablo, pero lo extraño. ¿Ah? Lo extraño. ¿Qué es lo extraño? La historia de terror. Que nuestras vidas eran paralelas. Que los dos teníamos la novia en la memoria. No, la no Pablo. Ya. Que una noticia en Colombia, que solo le importa a los colombianos, por eso la estoy contando, porque la otra gente no la conoce, y es que, ¿dónde fue? No fue en Montería. ¿Cuál? Fue del los niños que hicieron una ouija en un colegio y hubo una posesión colectiva. Una Villavicencio. Algo así, y que el que había traído la ouija era de Montería, o sea, un vaquero. Era costeñito. El vaquero, sí, el vaquero loco. Ustedes saben que Villavicencio es la capital del emo en Colombia. ¿En serio? Sí, pues, todas esas bandas. Quiero ver un link que diga eso. Es que yo le dije a Mauro que Pereira era la ciudad donde hay más gente tatuada per cápita de Colombia. Y él me dijo, no, pero es que son cosas que simplemente tienes que creer. Eso no está oficialmente en ninguna te parte. Te voy a regalar el afiche de Expedientes X, quiero creer. Eso es triste. Como el niño Dios o Santa Claus o... ¿Cómo así? O los esquimales. ¿Qué pasa con el niño Dios? Hay que creer en ellos. Sí. Usted nunca los ha visto, pero usted sabe que existe. Bueno, ¿y entonces la Ouija y qué? Unos Buen niños chupacabra. Que fueron poseídos colectivamente en un colegio. No, fue pues, solamente uno. Fueron varios. ¿Así? Que era uno, que eran varios, que ya era por el mismo espíritu. No, fue a todo el grupo que hicieron una ouija en el colegio. O uno cada uno. Y ese colegio quedó mal. Entonces, me parece interesante porque fue la primera vez que salió en los medios de comunicación, ya digamos serios. Salió en periódicos. Exacto, entonces es cierto, como que dando cuenta de ese tipo de cosas. No solamente en el espacio. Sí, que no fue algo amarillista, sino que fue un fenómeno que pasó en un pueblo que todos los niños quedaron traumatizados. O sea que el gobierno reconoce oficialmente el coco. Sí, claro. Eso es a lo que voy. No, es que ellos desde hace tiempo... Es que son las señales, Mauro. El Papa acaba de reconocer que... No es el creacionismo, sino el evolucionismo. ¿En serio? Y el gobierno conoce eso. Acaba de reconocer que el gobierno seguramente sabía del coco desde antes, pero no de Adán y Eva. Papá ya lo reconoció. Es que, hablando, ¿se acuerdan del niño predicador? Lo claro, vieron. Sí, claro. ¿Cómo no? Cristian. Y el de los niños. Porque tú tienes el poder. Bueno, el video es bueno, hombre. Pues porque ya pusimos el predicador de anti-Nintendo, anti-Tortugas Ninja, anti-Disney. Que la sirenita hace referencia a los pipis. Ajá, eso fue genial. Sí. ¿En serio? Y salió un close-up al coso. Yo no sé el video. Como la torre de la sirenita es un pipí. ¿El qué? La torre de la sirenita es un pipí. O sea, son muchas torres y hay una torre chiquitica que si usted la tiene que hacer el zoom y le tiene que subrayar un círculo para que la vea y usted ve la forma fálica. O sea, historia de mi vida. Es que el que busca al diablo lo encuentra. Bien, Carlos. Sí, bien. Estamos... Para que el sí, capitán lo encuentra. Capital emo, dicho por el colombiano. No todo el mundo. Yo no bueno, sé. Hagamos un paréntesis ahí. Bullet time. Me perdí un momento incómodo, lo repite. Sí. No, yo ya estoy por encima, tiene el mal. No, es que estamos tomando mucha cerveza. Bueno. A mí ya se me acabó. Volviendo. O sea que Leoncio puede ir a bailar ahorita. Lore, te provoca, te traigo una cervecita. Ya le di una. Mauro. Leoncio, puedes ir a bailar ahorita. Yo le hago lo que sea. Bueno, ahora vamos por más cerveza. Voy a llevar cámara. Bueno, volvamos a High School of the Dead. Volvamos a lo que veníamos hablando. Hablando de High School of the Dead, voy a hablar de High School Musical, que es más divertido. Uy, la vieja de High School Musical, eso, que se tomó unas fotos para el novio semi y desnuda del todo y salieron publicadas muy en varios blogs. Por accidente y sin querer. No, porque realmente tómatela. Sí, son cosas que pasan y no, las fotos se filtraron. Sí, me parece genial, pues. Pero es linda. No, 500 miligramos de Ritalina para Pablo Stat. Venga. Sí, pues por favor. No, pero te las vamos a mandar las fotos. Vos las bajaste. ¿Y qué bueno? sí, las bajé. ¿Las tenés ahí? Claro, acá las tengo en el celular. ¿Celular? ¿En el iPod? No, en todo lado. Las imprimí, las puse en el corcho de mi pieza. 8 backups. Bueno, no. Entonces, se lo recomiendo, porque ahora lo que estábamos hablando, esta serie, este manga, lo pueden encontrar ya traducido, porque se está publicando mensualmente. Usted lee sin luz. Sí. Se está publicando mensualmente en Japón todavía, hasta el momento. Y cada mes están sacando el capítulo nuevo traducido en una página que se llama samayon.org. Les pegamos el link. Si se quiere ahorrar el trabajo, nos manda un correo a noerestu.soyyo@yahoo.com. Yo estaba pensando en una cosa, rediseñar la página de No Eres Tú. Esa página tiene más cosas que un vómito. Vamos a poner la página como la mini voces, negra con blanco. Y ya. No, o sea, yo diría no hacer un cambio tan radical, pero sí simplemente dejar los temas de los podcasts. Y ya, no meter random temas estúpidos de blog, de todos los blogs. No, puros GIFs animados. Sí, siempre puro GIF. Bueno, está bien. Un GIF animado de Goku tirando una Genkidama y no, y el de Van Damme bailando. Sí. Y el de Digimon evolucionando. Chuck Norris tiene que poner. Se hay que poner a Chuck Norris. En serio. Mauro, pero entonces. Catfight. Pues High School of the Dead es. ¿Es de comedia o es drama? Tiene de todo. Tiene comedia. Es como Shaun of the Dead. Hace un cameo el protagonista de Shaun of the Dead. En el capítulo 2 sale Shaun en una gasolinería atendiendo todo extraño. Todo y no dicen que es él, pero no él mismo lo reconoce. Muy bacano. O sea, si uno no tiene vida y se ve esas películas, no sabe quién. No, pero ¿por qué me recomendaste esa película? No, porque lo me la pasaste, de hecho. Y gracias, porque es muy bacana. Shaun of the Dead. Una parodia de zombies. La cuestión con esta serie es que este manga se también se toma eso como una especie de parodia, o sea, es serio, tiene una historia seria y muy oscura de fondo. La historia seria es que los zombies nos atacan. Pero tiene muchos cameos así de... Eso es muy serio. Sí. Tiene muchos cameos extraños. Por ejemplo, hay una parte en que dicen que como se separa el grupo, que el lugar más seguro para encontrarse es en una estación de policía, que eso es de Resident Evil. Mm. Tiene montones y montones de referencias. Que se cae el bus y quedan separados en dos grupos. Muy tiene montones y montones de referencia a como la en hora... Resident Evil. Sí. Como en Resident Evil. Mauro. Ey, no. A la obra de Max Brooks de la cómo sobrevivir a la revolución de los zombies. Libro que recomendamos hace tiempo. Sí. Y ahora ustedes están hablando. Y que el original gangsta que yo recuerdo que lo tenía, que lo compró, fue Mauro. Sí. Sí, señor. Ahora lo tengo original. Claro. Claro. Uy. Este man. Bien. El verdadero. Sí. Lo tienes que hacer. Representa. Mauro es el original gangsta. O sea. Y ustedes ahora estaban hablando de que una cosa que no cubre Max Brooks en el libro de la sobrevivencia. Hay un tráiler muy bacano que nos pasó Hans, Zombies on a Plane. Diga, pues, ¿cómo se llama realmente? Dead Plane. Dead Plane. Se llama Flight of the Living Dead también. Pues tiene un montón de nombres ahí. Pero ya salió, ¿no? ¿Va a salir? No, sale el 2 de octubre. Yo estoy cansado del terror de Hollywood. Porque está en los aviones. Inventemos palabras como siempre. Está muy adolescentizado. No, maric. O sea, todas las películas que he visto últimamente, que son varias del género de terror, señor, todas son estúpidas. Ahorita va a ser, o sea, todas cumplen, todas, que ya hemos hablado de los clichés, que la que se quita la ropa muere, el negro muere, ¿cierto? Ya hemos hablado de todo eso, pero es que todas son así. Sí. ¿Cuál fue la última que vimos medio suspenso que está en cartelera en este momento? Disturbia con la vida está buena. Con el soquete de los Transformers. ¿Qué te con Shia de Buff? Bolso de Lorena. Que es con el sonso de los Transformers y es una parodia, ¿cómo se llama la de Alfred Hitchcock? No más cerveza. La ventana indiscreta. No, sí. Hombre, no se llama así. Sí, es una parodia, la ventana indiscreta. Así se oye todo acá. No es Psicosis. No, la ventana indiscreta, no. Psicosis es otra. Psicosis fue el remake con Vince Vaughn. La ventana indiscreta, el man que se rompió el pie. Ah, sí, verdad, sí, ya, lo siento. Hagamos conexiones. Vince Vaughn hizo el remake de La Ventana Indiscreta, quien a su vez salió con Owen Wilson en Los Rompebodas. Por eso, quien a su vez salió con Owen Wilson en Los Rompebodas. ¿Que se suicidó? Se está tratando de suicidar. ¿Qué pesado? ¿En serio? Sí, hombre, eso es lo... Pero Pablo y yo tenemos, se intentó suicidar porque está deprimido. A su vez, Owen Wilson salió en los Royal Tenenbaums, que me la dan de Mauro, que es muy bacana. Gene Hackman hace el papel del papá de Owen Wilson en los Royal Tenenbaums y a la vez hace el papel del jefe de Owen Wilson en Tras Líneas Enemigas. Bueno, listo. Hablando porque de... estoy como linkeando cosas tan rápido. Wedding Crashers son mis ídolos. No más droga. Los dos manes son mis ídolos y también los de esa Pablo. Esa es la mejor película, o sea, es una película para hombres. Sí, exacto. Wedding Crashers. Moro, ya te la viste. Wedding Crashers, claro. ¿No te la has visto? Es película y para hombres. Owen Wilson son mis ídolos. Está con Jackie Chan en Shanghai Kid. Sí, señor. Y también está con Eddie Murphy en I Spy. Y Jackie Chan está con Chris Tucker, el marihuanero, en Rush Hour. Que Chris Tucker está pobre con Chris Tucker. Willis está con el man de Mac en Die Hard 4 y el man de Mac está con Drew Barrymore, que es de Los Ángeles de Charlie, que está con Carmen. ¿Cómo se dice? Cameron Diaz, que está con Mac Myers en Shrek. Bien. El caso es que muy charro porque Chris Tucker, la última película. ¿Y Michael Myers se llamaba el de Halloween? Sí. Chris Tucker, la última película que salió antes de Rush Hour 3 fue Rush Hour 2. No he hecho nada más. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. Hay demasiado negro gracioso. Si este es el man de la voz más chillona. Entonces, por cada Chris Tucker hay un Chris Rock, que es el más glamoroso, o hay un Will Smith, que es el más mainstream, que es el negro más blanco del mundo. O hay un Martin Lawrence, que es el más, digamos, callejero, pero no tanto como para asustar a la gente. Callejero, exacto. Pero papá. Exacto. Es un negro, pero no es amenazante. No es amenazante como Samuel Jackson, por ejemplo. El negro más blanco del mundo no es Eddie Murphy. No, es Will Smith. Es el que tiene un puesto. Que por cierto, ahora viene una película del que se llama. Espérate, que es que Will Smith hizo una fiesta para darle la bienvenida a David Beckham a Estados Unidos. Sí, señor, ¿cómo no? Y están todos parceros. Pero ahora. Y también fue Tom Cruise. Y la esposa de David Beckham volvió con las Spice Girls después de 10 años. Vuelven las Spice Girls, no va a volver, no eres tú. Sí, muy cierto. También volvió Timbiriche, pero sin Paulina. Ay, no, Juan. Sí, Paulina no quiso. No, porque se casó el día de la reunión. Es que Paulina ya anda sola, pues se acaba de ver con eso. Es que está embarazada, no sé si se confirmó. Bueno, no sé, hombre. Si estás de farándula, no eres tú. No, gracias. Pero eso es nuevo. Sí. El embarazo de Paulina. No, voy a reseñar a Death Proof. ¿Qué? Va a reseñar a Death Proof. O sea, una de las los cortos de Grindhouse. De Grindhouse, que ya habíamos cortos, no, porque son full feature. Las dos son full feature. Sí, dura dos horas. Dura dos horas cada una. Sí, son completas, no son cortos. Bueno, gracias, Mauro. La dirige y la escribe el señor Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. No, ese es de Quentin Tarantino. ¿Cuál es el de Quentin Tarantino? Ese es Planet Terror. Sí. Listo. Cristo. Uno dice. Las peladas, uno dice, bueno, esto va a ser bueno, pero la verdad es una mierda de película, no se la vean. ¿Qué película? Ah, pero pasarla de todas formas. Bueno, es que o sea, sí. Y el final, no, es que no. ¿No te gustó? No. ¿Y no te viste la otra, Planet Terror? No. De hecho, sí tienen conexión. La gente decía que no tienen conexión las dos películas, pero sí tienen conexión. Pues yo sé que en las dos aparece la vieja esta, sí. ¿Cómo se llama? No, pero no es la nueva conexión. La psicoarma y pierna por bazooka. Sí. En esta la pelada es buena. Pero es como una niña bien, que no es tan bien al final. Pero sí tienen conexión, que lo primero que pasa es en Texas, y en Texas es en Austin es donde pasa lo de Planet Terror, lo de los zombies. Y la doctora, que es, ¿cómo es que llama? La monita. La mujer que cura. Tara Reid. No. No. La científica. Bitch Lab. No, pues. No, sale. Es la vieja que cura, pues, la que se vuelve zombie en Planet Terror, pues sí tiene que ver, hay conexión entre las dos películas. La mujer que cura. Sí, la doctora Queens. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El indio, la doctora Queen. Cayó tarde. Que se casó con el tío Ethan. Y son los papás de Chuck Norris. Claro. ¿De verdad? Sí, no, sí, pues, sí, vaya y busque en Wikipedia esta semana y encuentra que el dato es verdad. Sí. No, y ya, y mala la película, sobredirigida, como dijo Pablo. No, como dice Juan Piz. Como dice Juan Piz. Y, como dice Man. Chistes internos todos gays. Sí, ya. Y Juan Piz, pues. Sí, hay pilas con Juan Piz. No, Juan Piz trabajó en Al Final del Espectro. Sí, o sea, Juan Piz es Al Final del Espectro, la persona que hizo el cameo de taxista del Final del Espectro. Pero aparte del cameo de taxista, ¿qué más hizo? Segundo director, eso. Asistente director, no sé, una cosa así. Bueno, porque hablando de sobredirigidas, a mí no me pareció tan mala Transformers como todo el mundo le está. Cállese la mujer, que sí. Es la historia. Es que no, es que es lo que muy bacán. Esta semana Autobots Rollout. Michael Bay afeítame la nalga. Muy mala. No. No, mentiras. Acabamos, pero no revisamos. No, es el cine. Ay, no, no, qué chido. La cuestión es que en las palabras de, sí, en las palabras de no, Scott, no, de BG Cat, es básicamente Dawson's Creek con robots. Exacto, voy y para allá. Y a mí me gusta Dawson's Creek, no. No me la pierdo cada vez que sí, me madrugo todos los días. Todos los días por la mañana. Voy para allá, o sea, el conflicto... Yo te cuento cómo el termina conflicto ya. Core de los Transformers está bien. Robots buenos contra robots malos y se quieren matar. Listo, bien. Peleando por alguna estupidez. Saludo a Optimus Prime que no está oyendo. O sea, la parte del material fuente, bien. Optimus, muy poquita ropa. La fuente básica, bien. Pero lo que le tocaba hacer a Michael Bay y compañía, que era crear una historia alrededor de eso para una película de cine. Me encantan las historias mal de amor con robots. No, eso fue lo mal. Y me encanta que el negro robot también muera. El robot negro. O que abrieron el pecho de Megatron como si fuera una nevera. Sí. Shia LaBeouf. O de lo que estábamos hablando del hacker gordo jugando Dance and Revolution, sí, que hace en el computador Pentium 3 de la casa lo que sí no pudieron hacer la supercomputadora. Hablando de Shia LaBeouf, está saliendo con Rihanna. Espérate, empecemos con las cosas de los Transformers. O es que esto es bueno, esto sí, es bacán. Sí, sí. O el soldado negro al principio de la película que estaba escuchando iPod en un helicóptero en movimiento y no sosteniendo una conversación con otros cuatro. No, candúe, eso no se puede hacer. Eso, y no estaban gritando, y no estaban gritando, exacto. ¿Qué más? No, bueno, no, la Megan Fox están bien. Está linda. Mm. Sí, no, pero es que si James Bond nos enseñó algo, es que todas las doctoras en cualquier cosa están buenas. Sí. Eso sí es cierto. Siempre. Incluyendo a Tara Reid con gafas en sí. House of the Dead. Claro que sí. No, ¿cuál House of the Dead? Sí. Ah, no, en Alone in the Dark. No, dame, tu carnet de geek. Perdón. Dámelo ya. ¿En qué iba? El amor es así. Oiga, no, yo voy a hacer una cosa bien bacana de Transformers, hombre, pero me olvidó. No, que cuando Megan Fox la regañaron porque era una ladrona de carros, todo el mundo ya sabía que iba a utilizar esa habilidad al final para hacer algo. Yo creo que sí iba a robar un Transformer. Pero la pensó para robó una grúa, la gran... No, no sé. O el discurso militar de un soldado adulto mandando a un peladito a que camine por la calle. ¡Eres el soldado, perra! ¡Es un soldado! ¡Sí, señor, sí, señor! No. ¡Hazlo por tu país, Chaya! Estás reconociendo entonces que lo que construyeron el rol de la película es malo. Exacto. Mientras que el material fuente es bueno. Es tan malo que me encanta. Lo que es que en Transformers no importa que eso sea campi, porque es que a eso fuimos. La historia de amor me pareció excelente. No, la cuestión con... No, yo quiero conflictos emocionales con Jazz. Sí, homoerótica con Bumblebee, que eso se veía en el anime. Sí, sí, claro. Sí, son Rods gays, es que lo tiene todo. No, gracias. Yo no recuerdo esa parte. Espérate, por eso Megatron era una pistola. No te he visto el director Scott. Ok, ya entiendo muchas cosas. Sí, es que la pistola de Megatron, y cuando se destransformaba, ya mire dónde está el gatillo. Y según le digo. Ah, es verdad. 100%. Es confirmado. No, es que no. Se iluminaron. No vas a volver a ver a los Transformers con la misma nota. Como estuvimos leyendo con Hans esta semana, que ya están produciendo. Ya dieron la luz verde para la segunda y la tercera. No, que yo va a incluir. Dije eso, yo fue León. Va a incluir los constructos con sí, los dinosauritos. Esos caspas. Y ya van a cambiar al Megatron. Dice el Megatron de verdad. ¿Quieres más cerveza? Y los eroticones. Los eroticones que se arman en un pipí gigante. Eso. Yo no encuentro un pipí erótico, pero bueno. Mauro, hablando de películas, ya sabías que para... Ups, creo erótico, que el 2008 va a salir la nueva película de los Wachowski, que es Meteoro con gente real. Ah, sí. ¿Los Wachowski? ¿En serio? Un hermano se cambió de sexo. Están grabando en este momento una película de los hermanos Wachowski. Entonces, con Pedro Picapiedra, o sea, John Goodman, ¿quién más? Creo que Meryl Streep, que es la mamá. Es cierto. Etcétera, otros ñoños, y la están grabando... Meryl Streep es Susan Sarandon. Susan Sarandon, y la están grabando en una técnica nueva de cine. No, parece, que ¿no? Consiste en que nunca lo han hecho ninguna el película. El fondo de atrás es enfocado como el de como la pantalla. Exacto, que solamente las caras son enfocadas y el resto es desenfocado y toda la película es así, nunca habían hecho una, o sea, va a ser como el nuevo Bullet Time. Pero, mejor dicho, Tada llega Nights con Bullet Time. Eso va a ser peor. ¿Cómo sí es que se llama esa película que es dibujos? La animación. Scanner Darkly. Rey León. Scanner Darkly. Scanner Darkly. Bueno, dale, Lore. Un hermano Wachowski se cambió de sexo. No, el nuevo propósito en la vida es saber cuál es la película de Lore. ¿Cuál es la que tú dices? Ya, ¿qué no es sé cómo? Pero Scanner Darkly, esa es con Robin Keanu Williams. Reeves. Con Keanu Caraica Harry. No, con Robin Williams, ¿no? Con no. Entonces, ¿cuál es la que tú dices? ¿Quién engañó a Roger entonces Rabbit? Ese es cool Capitán World. Sky, el mundo del mañana. No, tampoco. Entonces, ¿cuál? Yo creo que es esa. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No. Cabalcatando el 4. ¿Quién regañó a Roger Rabbit? ¿Quién regañó? Como cuando tú animas en programitas y queda como dibujo. La wow. Keanu Reeves. ¿Scanner Darkly? No es con Keanu, es otra. Cambiamos de tema. Pero un detalle que nos ayuda. Sí, exacto. sé. Se perdió. Wow, qué es que estoy pensando en ese jueguito. Qué bacano. Ella quiere soltar el micrófono. Soltar el micrófono y ponerse a jugar el Ecodrome más. Tengo lo tenemos aquí a él. Tengo la primera que lo coja. Oíste, no, no, no, pero yo voy a decir una cosa bacana en los Transformers. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Mauro está que no. No, las peleas de Transformers son muy bacanas. No me importa, voy a jugar. Pero son muy rápidas. Pero lo que pasa claro, es que pelea no, la verdad son droga. No, son confusas. Son confusas porque la palabra. O sea, como no tienen los colores así encendidos como en la serie, como se ven muy parecidos cuando están así con todos esos engranajes y todo. Entonces son generaciones diferentes. Por eso, o sea, en los 80 era ya esto es puro rápido, esto es puro videoclip. No, pero la verdad, o sea, la verdad hay una cuestión, es por ejemplo cuando ellos pues cuando van a decir Autobots Rollout con la voz original de Peter Optimus Prime, uno se siente pues como un niño de 8 años, sí, claro. Eso es verdad. No, entonces, en ese sentido era como apelando a ese sentimiento y me pareció muy bacán. Y con la primera persecución también. No, y hay muchos detalles, la parte cuando están en el carro, pues el pelado y la pelada, no recuerdo los nombres de los personajes, y la pelada le dice como te parezco muy Megan superficial y estúpido. Ah, sí. Listo. Shia LaBeouf. Eso. Y el pelado le dice, "No, yo creo que acerca de vos hay more than meets the eye." Sí, que sí. Era el tagline. Y sí, nadie lo entendió en el cine. Obviamente yo, Banana Split. Sí, sí, sí, es eso. More than meets the eye. Sí. No, pero yo nadie lo entendió. Me sentí engañado y violado por el trasero. Porque sí en el trailer mostraron. No me van a violar, hermano. No, hay más formas, León. Sí, hay más formas, créalo. Believe the hype. Porque en el tráiler, cuando los Transformers se transformaban, hacía el ruido. Ah, sí. Y en la película no. No lo hicieron, sí. No, en el tráiler lo pusieron, pero en la película desapareció de algún modo. Entonces, algo, pues, no. Algo también que me pasó pues, a mí viendo la película es que uno estaba acostumbrado al. Es decir, pero dos veces, pues. Uno estaba acostumbrado al show que se daban en la jeta todo el tiempo los robots y nadie moría. Pues Optimus, pues sí. Yo no qué sé, pues se le dañaba pues el... Pero Optimus sí muere en en la película. Sí, al final pues de la generación 1 pues sí que le pasa pues la matriz a Rodimus Prime. Pero bueno, en fin. El caso es que en la serie pues en realidad en los episodios, episodio pues terminan en un cliffhanger, pero nadie moría en realidad. Entonces en la serie los robots se destruyen demasiado rápido. Pues o sea, cuando se empiezan matan a dar... Jazz es el segundo más teso y lo cascan ahí mismo. Pero es que con cualquier Jazz golpe ya se respetan las reglas. Regla 33, no la 34, que también debe haber porno de Transformers. Sí. Ya lo hay, seguro. Si lo he imaginado ahí en este momento un email. Sí. Imaginas de utilería. Son pintadas, ¿no? Regla 34. Regla 34, si algo es famoso, hay porno sobre ello. Sí. Si hay unicornios, hay porno también. Comencé con Life. Que comencé si con un Life unicornio te viola, sale un unicornio de tu útero. En este momento eso es lo de moda, tener sexo con unicornios. De lo cual Pablo nos puede dar muchos detalles, obviamente. Creo que estoy out. No, sí, es el... Pero es que eso volvimos a captar la atención de Lorena y de Kat. Yo seguí traumatizada por la película, pero sí existe. No, lo que es que en este momento en Second Life como que la última moda es tener sexo con unicornios. No queremos profundizar más en el asunto, no quiero saber más, pero bueno. Eso está muy mal en muchos niveles. Ay, sí. En realidad. Sí, gracias, paso. Tengo una trivia y es cómo se llama la droga en la película que les había dicho ahora, Lord of War, que es la película de Nicolas Cage como un contrabandista de armas, que él está en África y le mezclan cocaína con pólvora y es pólvora negra, pero ¿cómo se llama esa droga? Ahí les queda la trivia para que por favor nos colabore. Bueno, pues es que está ahí con Wikipedia al lado, nosotros sí. No. Sí, eso es una mezcla explosiva. Gracias. Bueno. Lo hago con tambores. Entonces ya hablando, ya que hablamos de persecuciones de carros. Ah, ya es mezcla explosiva porque es pólvora. Ay, oh por Dios. Ya que hablamos de persecuciones de autos y de violaciones por el trasero. Tenemos la mecha lenta. Los dejamos entonces. Uy. Esto, otra cosa ahorita. Mauro is back. Estamos orando. Pero es cumpleaños ever. Mauro, feliz cumpleaños. Mauro, feliz cumpleaños. Ahorita nos perdemos. Gracias. ¿Qué? Gata. O sea, si ustedes se devuelven y escuchan otra vez este podcast, todos los comentarios son altamente homeróticos. Si lo escuchan al revés, como los discos del Gardel. De Gardel. De Gardel. El Gardel. No de Tim Gardel, que salió hace poquito, no, sino de Gardel. El Gardel. Si los como Gardel invocan al diablo. Esto está. Estamos un poco dispersos. Bueno, feliz cumpleaños, sí. Mauro. Sigamos. Rodemos. Ya terminamos. Pero si no, ni 20 minutos. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Sí, estoy viendo como rock. Ya vamos en 50 minutos. Apenas me estoy calentando. Entonces, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, peor. Mauro, te extiendo la invitación para que vuelvas dentro de 8 días. Bueno, yo te digo que te extiendo ahorita entonces. Uy. ¡Ay, Dios! Por favor. Ahora bien, bien, no conoce límites. Está muy bien. Bien. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Ojalá, sí, yo creo que sí. Vamos a poner Taracuatina. ¿Sabes qué? Debemos poner la canción de reggaetón que hace un cover al Pero la canción ya está escogida desde que el principio. Sigue bailando, mi amor. No, gracias. ¿Cuál es ese? Mauro nos trajo una canción de Minivoces. Cántala. Minivoces no lo poníamos hace mucho rato. La canción estamos haciendo para celebrar el regreso. Ponemos al final del programa la misma canción que pusimos al principio del programa, de la misma banda, pero de diferente juego. La primera canción que pusimos fue la de Ikari Warriors. Y ahora vamos a poner de Minivoces, Spy Hunter. Cuando el programa era calidoso. Bien. Nos vemos dentro de 8 días, creo. Suerte. Y mucha suerte aparece, a todos. Si no, de nuevo un saludo para los que feria, estuvieron. Yo tengo una feria gourmet. De nuevo, es gourmet. A la gente le pierde la T, gourmet. Sí, sí. Gourmet. De nuevo un saludo para todos los que estuvieron pendientes del programa. Estamos de vuelta. Okay. Los 4.400. Tomamos las vacaciones, sus vacaciones. Siempre. Y pasamos muy buenos, pero ustedes también. Pasamos muy buenos. No, y llega un momento en que uno debe agradecer a la gente que lo acompañó durante todo este tiempo. Sí, J. Mario. Muchas gracias. Suerte.